6. Francia en manos firmes. Para conquistar el trono, Felipe V había utilizado dentro de las instituciones monárquicas un viejo recurso que en el lenguaje moderno se llama golpe de Estado. Investido de las principales funciones reales y gracias a la autoridad de su persona y al apoyo de sus entusiastas partidarios, había hecho ratificar por la Asamblea de Julio un reglamento sucesorio que sería favorable para él en un futuro, pero solo al cabo de mucho tiempo y tras el cumplimiento de las cláusulas previas. Con la desaparición del pequeño rey, viendo el momento propicio, inmediatamente y contraviniendo la norma que él mismo había establecido, Felipe se apropió de la corona sin respetar plazos ni condiciones previas. Un poder obtenido en semejantes condiciones forzosamente tenía que verse amenazado, por lo menos al principio. Ocupado en consolidar su posición, apenas tuvo tiempo Felipe de saborear su victoria ni de recrearse en su sueño realizado. La cumbre que acababa de ocupar era demasiado estrecha. Los rumores corrían por todo el reino. Las sospechas se propagaban. La mano dura del rey era bastante conocida y quienes corrían peligro de verse alcanzados por ella se unieron alrededor del duque de Borgoña. Este corrió a París para impugnar la designación de su futuro suegro. Exigió que se convocara el Consejo de los Pares y que se reconociera a Juana de Navarra como reina de Francia. Felipe, para asegurarse la regencia, había sacrificado el condado de Borgoña. Para conservar el trono, ofreció escindir las coronas de Francia y de Navarra, recientemente unidas, y dejar el pequeño reino pirenaico a la dudosa hija de su hermano. Pero si Juana era considerada digna de reinar en Navarra, ¿por qué no igualmente en Francia? Así lo entendía el duque Eet, y por eso rehusó la proposición. Habría, pues, que recurrir a la fuerza. Eet partió al galope hacia Dijon, desde donde divulgó, en nombre de su sobrina, una llamada a todos los señores de Artois y de Picardía, de Brie y de Champaña, invitándolos a desobedecer al usurpador. Se puso en contacto con el mismo fin con el rey Eduardo II de Inglaterra, quien, a pesar de los esfuerzos de su mujer Isabel, se apresuró a añadir leña al fuego, tomando partido por los borgoñones. En toda escisión que surgía en el reino de Francia, veía el rey inglés la posibilidad de emancipar Guyena. «¿Para esto llegué a denunciar el adulterio de mis cuñadas?», pensaba la reina Isabel. Al verse amenazado por el norte, el este y el suroeste, cualquier otro menos Felipe el Largo probablemente hubiera soltado la presa. Pero el nuevo rey sabía que disponía de varios meses de plazo. El invierno no era época para batallas. Sus enemigos tendrían que esperar hasta la primavera para poner en pie de guerra a sus ejércitos. Lo que más le urgía a Felipe era hacerse coronar para adquirir la indeleble dignidad de la consagración. En un principio, quiso fijar la ceremonia para la Epifanía. El Día de Reyes le parecía buen augurio. Le hicieron ver que los burgueses de Reims no tendrían tiempo de prepararlo todo y concedió un aplazamiento de 3 días. La corte saldría de París el 1 de enero y la consagración se efectuaría el día 9, domingo. Desde Luis VIII, primer rey no elegido en vida de su predecesor, nunca se había visto a un heredero del trono ir a Reims con tanta precipitación. Pero la consagración religiosa le parecía insuficiente a Felipe. Quería añadirle algo que impresionara de otra manera al pueblo. Frecuentemente había meditado acerca de las enseñanzas de Egidio Colonna, preceptor de Felipe el Hermoso, hombre que había formado el pensamiento del rey de hierro y cuyo tratado sobre los principios de la realeza contenía frases como esta: «En honor a la verdad, sería preferible que el rey fuera elegido. Solo los apetitos corruptos de los hombres y su manera de actuar hacen preferible la herencia a la elección». «Quiero ser rey con el consentimiento de mis súbditos», dijo Felipe el Largo. «Solo así me sentiré verdaderamente digno de gobernarlos. Y puesto que me falta el apoyo de algunos grandes, concederé la palabra a los humildes». Su padre le había enseñado el camino al convocar, en momentos difíciles de su reinado, asambleas en las que todas las clases, todos los estados del reino, tenían representación. Decidió que se celebrarían dos asambleas de esta clase, más nutridas todavía que las precedentes, una en París, para los que hablaban la lengua de Oïl, otra en Bourges, para los languedocianos, dentro de las semanas siguientes a la consagración, y pronunció las palabras «Estados Generales». Se encargó a los legistas la preparación de los textos que presentarían a la aprobación de los estados, de forma que Felipe constara como escogido y designado por el pueblo entero. Adoptaron naturalmente los argumentos del condestable. El reino era demasiado noble para caer en manos de mujer. Se apoyaron peregrinamente en el hecho de que, entre el venerado San Luis y la señora Juana de Navarra, existían tres sucesores intermedios, mientras que entre San Luis y Felipe solo había dos. Lo que con toda razón hizo exclamar a Carlos de Valois: «En ese caso, ¿por qué no yo, a quien solo mi padre me separa de San Luis?». Y luego, en fin, los consejeros del Parlamento, aguijoneados por Mail de Noyer, exhumaron, con bastante desconfianza, el viejo código de costumbres de los francos salios, anterior a la conversión de Clovis al cristianismo. Este código no contenía nada relativo a la transmisión del poder real. Era una recopilación bastante tosca de jurisprudencia civil y criminal, poco inteligible además, ya que tenía más de 8 siglos. Estipulaba brevemente que las tierras de una herencia debían repartirse a partes iguales entre los herederos varones. Solo eso. No fue preciso más para que algunos doctores en derecho secular construyeran sobre ello su demostración. La corona de Francia solo podía pasar a los varones, puesto que implicaba posesión de tierras. Y la mejor prueba de que el código sálico se había aplicado desde su origen era el hecho de que desde un principio solo habían reinado hombres. De esta manera, Juana de Navarra podía quedar eliminada sin tener que recurrir a la acusación de bastardía, imposible de probar. Los doctores eran maestros en sus galimatías. A nadie se le ocurrió objetar que la dinastía merovingia no procedía de los salios, sino de los sicambros y de los brúcteros. Y en aquel momento nadie fue a consultar aquella famosa ley sálica que se inventó pretendiendo referirse a ella y que iba a hacer fortuna en la historia después de haber arruinado el reino con una guerra de 100 años. Ciertamente, el adulterio de Margarita de Borgoña costaría bien caro a Francia. Sin embargo, por el momento, el poder central no se dormía. Felipe reorganizaba ya la administración, convocaba a consejo a los grandes burgueses y creaba su cuerpo de caballeros para recompensar a los que le habían servido sin tregua desde su época de León. Recompró a Carlos de Valois la Casa de la Moneda de Le Mans y otras 10 más repartidas por toda Francia. En adelante, la moneda que circularía por el reino de Francia sería acuñada solo por el rey. Recordando las ideas de Juan XXII cuando éste no era más que el cardenal Diez, Felipe preparó una reforma del sistema de multas y de derechos de cancillería. Los notarios entregarían todos los sábados al tesoro las sumas recaudadas y el registro de las actas quedaría sujeto a las tarifas decretadas por la Cámara de Cuentas. Lo mismo hizo con las aduanas, los prebostazgos, las capitanías de las ciudades y las oficinas de recaudación. Los abusos y malversaciones, corrientes desde la muerte del rey de Hierro, fueron duramente reprimidos. En todas las capas de la sociedad, en toda actividad nacional, en los tribunales de justicia, en los puertos, en los mercados y ferias, se dejó sentir que Francia estaba de nuevo en manos firmes, unas manos de 25 años. La fidelidad no se consigue sin dádivas. Felipe pagó su afianzamiento con gran generosidad. El viejo senescal de Joinville se había hecho llevar a su castillo de Vassy, donde había declarado que quería morir. Sabía que su fin estaba próximo. Su hijo Ansel, que no había dejado a Felipe desde los últimos días de Lyon, dijo un día este último: «Mi padre me ha asegurado que en Vincennes pasaron cosas extrañas cuando murió el pequeño rey, y han llegado a sus oídos inquietantes rumores». «Lo sé, respondió Felipe. También a mí me parecieron sorprendentes ciertos hechos ocurridos aquellos días. ¿Queréis que os dé mi opinión, Ansel? No puedo hablar mal de Hugo de Bouville porque no tengo pruebas, pero me pregunto si su capacidad no era muy inferior a la tarea que se le encomendó. Mostraba tanta agitación, escuchaba tanta palabra vana. Su desordenada prudencia ha dado lugar a suposiciones. De todas maneras, ya es demasiado tarde. Hizo una pausa y agregó: Ansel, he ordenado que el tesoro os entregue una donación de 4.000 libras en prueba de mi gratitud por la ayuda que siempre me habéis prestado. Y si, tal como creo, el día de la consagración, mi primo, el duque de Borgoña, no se encuentra en Reims para anudar mis espuelas, os encargaréis vos de ello. Sois caballero suficientemente noble para hacerlo. Para remachar las bocas, siempre ha sido el oro el mejor metal. Pero Felipe sabía que con ciertos hombres era necesario trabajar un poco la soldadura. Quedaba por arreglar el asunto de Roberto de Artois. Felipe se felicitaba de haber tenido en prisión a su peligroso primo durante los últimos acontecimientos, pero no podía tenerlo indefinidamente en el Châtelet. Generalmente, una coronación va acompañada de actos de clemencia y concesiones de gracia. Ante los apremios de Carlos de Valois, Felipe fingió comportarse como buen príncipe. «Lo haré por complaceros, tío», dijo Felipe. «¿Será puesto en libertad?» Dejó la frase en suspenso, como si estuviera calculando. «A los 3 días de mi salida para Reims», agregó, «y no podrá alejarse de París más de 20 leguas». 7. ¡Cuántos sueños truncados! En su subida al trono, Felipe el Largo no había pasado solo sobre 2 cadáveres. Dejaba también tras de sí otros 2 destinos arruinados, a 2 mujeres destruidas, una de ellas reina y la otra desconocida. Al día siguiente de las exequias fúnebres del falso Juan I en Saint-Denis, la señora Clemencia de Hungría, de quien todos creían que iba a entregar el alma, recuperó poco a poco los sentidos. Alguno de los remedios que le daban había resultado eficaz. La fiebre y la infección abandonaban aquel cuerpo para dejar paso a otras penas. Las primeras palabras que pronunció la reina fueron para pedir por su hijo, a quien apenas había visto. Recordaba la imagen de un cuerpecito desnudo al que friccionaban con agua de rosas y ponían en la cuna. Cuando le notificaron, con 1000 cuidados, que no se lo podían mostrar enseguida, murmuró: «Ha muerto, ¿verdad?». Lo sabía, lo presentía en medio de la fiebre. También debía ocurrir eso. No tuvo la reacción aterradora que todos temían. Quedó postrada, pero sin lágrimas. Su rostro tenía la expresión de trágica ironía que adoptan ciertas personas después de un incendio ante las humeantes cenizas de su casa. Abrió los labios como si fuera a reír y por un momento creyeron que había enloquecido. La desgracia se había encarnizado con ella. Había zonas muertas en su alma y aunque el destino redoblara sus golpes, no podría causarle ya más sufrimiento. Hugo de Bouville, ante ella, se veía condenado a representar el falso papel de consolador. Con cada palabra de afecto que le dirigía la reina, el remordimiento lo atormentaba. Su hijo vive y no puedo decírselo. Y pensar que está en mi mano darle una alegría tan grande. Por piedad e incluso por simple honradez, estuvo 100 veces a punto de hablar, pero la señora de Bouville, que conocía la ternura de su corazón, no lo dejaba a solas con la reina. Al menos pudo desahogarse a medias acusando a Mahaut, la verdadera culpable. La reina se encogió de hombros. ¿Qué le importaba la mano de la que se habían servido las fuerzas del mal para abatirse sobre ella? «He sido piadosa y buena, o al menos eso creo», decía. «Me he esforzado en cumplir los mandamientos de la religión y en corregir a quienes me eran queridos. Nunca le he deseado mal a nadie, y Dios me ha castigado más que a ninguna de sus criaturas. Por otra parte, veo triunfar en todo a los malos». No se rebelaba ni blasfemaba, simplemente atestiguaba un monumental error. Sus padres habían muerto de peste cuando ella contaba apenas 2 años. mientras todas las princesas de su familia se casaban o se comprometían antes de alcanzar la edad núbil, ella había tenido que esperar hasta los 22 años. El partido inesperado que se le presentó parecía el mejor del mundo. Había acudido a aquel matrimonio con el rey de Francia deslumbrada, rendida de amor exaltado y llena de las mejores intenciones. Aún antes de llegar a su nuevo país, había estado a punto de perecer en el mar. Al cabo de unas semanas, descubría que se había casado con un asesino y que sucedía a una reina estrangulada. A los 10 meses quedaba viuda y encinta. Alejada enseguida del poder, la tenían secuestrada con el pretexto de protegerla y acababa de luchar durante 8 días entre la vida y la muerte para saber, apenas salida de aquel infierno, que su hijo había muerto, envenenado, sin duda, como su marido. La gente de mi país cree en la mala suerte. ¿Tienen razón? Yo tengo mala suerte, dijo. No debo emprender nada más ni fiarme de nadie, ni del mismo Dios. Amor, caridad, esperanza. Había agotado todas las reservas de virtud que poseía al mismo tiempo que perdía la fe. Durante su enfermedad había sufrido tales torturas y experimentado tan de cerca la agonía que encontrarse viva, respirar sin dificultad, alimentarse, posar la mirada en las paredes, muebles y rostros, le parecía sorprendente y le procuraba las únicas emociones de que era capaz su alma semidestruida. A medida que avanzaba su lenta convalecencia y recobraba su legendaria belleza, la reina Clemencia comenzó a adquirir gustos de mujer madura y caprichosa. Parecía que, bajo aquella admirable apariencia, bajo aquellos cabellos de oro, aquel rostro de retablo, aquel noble pecho, aquellos miembros perfectos que día a día recuperaban su poder de seducción, habían transcurrido de golpe 40 años. Con un cuerpo suntuoso, una vieja viuda reclamaba a la vida sus últimas alegrías. Las reclamaría durante 11 años. Frugal hasta entonces, tanto por religiosidad como por indiferencia, la reina se mostró de pronto curiosamente ávida de manjares raros y costosos. Colmada por Luis X de joyas que ella misma había desdeñado al recibirlas, se exaltaba ahora ante sus cofres, apasionada, contando las piedras, calculando su valor y apreciando la talla o el brillo. De pronto, decidió transformar las monturas y convocó a sus orfebres a interminables reuniones. Pasaba también largas horas con las lenceras, hacía comprar las más caras telas de Oriente y encargaba enormes cantidades de perfumes exóticos. Aunque en sus apariciones públicas vestía el blanco atuendo de las viudas, en sus habitaciones los íntimos se sorprendían e incluso se turbaban al verla junto a la chimenea envuelta en velos de excesiva transparencia. Su generosidad de antaño perduraba ahora en forma de absurdas larguezas. Entre los mercaderes se corrió la voz de que no se les discutiría el precio. La codicia se apoderaba del personal. La reina estaba indudablemente bien servida. En las cocinas se disputaban el honor de prepararle su manjar preferido, porque, por un postre bien presentado, por una leche de avellanas, por un plato nuevo en el que el romero y las especias habían sido macerados en jugo de granada, la reina abría la mano llena de monedas. No tardó en querer oír voces agradables que le cantaran y que le contaran cuentos, endechas y novelas. Su fría mirada solo quería posarse en rostros jóvenes. Cualquier trovador de buena apariencia y voz cálida que la hubiera distraído una hora y cuya mirada se hubiese turbado al entrever el cuerpo de la reina bajo los velos de Chipre, recibía lo suficiente como para divertirse en las tabernas durante un mes. El señor de Bouville estaba alarmado de aquella prodigalidad, pero él mismo no había podido negarse a ser uno de los beneficiarios. El 1 de enero, que era el día de las felicitaciones y regalos, aunque el año oficial empezaba por Pascua, la reina Clemencia entregó a Bouville un saquito bordado que contenía 300 libras de oro. El antiguo chambelán exclamó: «No, señora, por favor, no lo merezco». Pero no se puede rehusar el obsequio de una reina, aunque se sepa que se está arruinando. Aquel mismo día 1 de enero, Hugo de Bouville recibió la visita de Ptolomei. El banquero encontró al antiguo chambelán asombrosamente delgado y pálido, Bouville flotaba en su ropa. Tenía las mejillas hundidas, la mirada inquieta y le fallaba la concentración. «Este hombre», pensó Ptolomei, «está minado por una enfermedad secreta y no me sorprendería que dentro de poco se encontrara a las puertas de la muerte. Tengo que darme prisa para solucionar el asunto de Gucho». Ptolomei conocía bien las costumbres. Con motivo del Año Nuevo, llevaba una pieza de tela a la señora de Bouville. «Para agradecerle», dijo, «todo lo que ha hecho por esa joven que acaba de dar un hijo a mi sobrino». Bouville quiso rechazar también este obsequio. «Aceptadlo, aceptadlo», insistió Ptolomei. «Quisiera, por otra parte, hablaros un poco de este asunto. Mi sobrino va a regresar de Aviñón, donde nuestro santo padre...» Hugo de Bouville se persignó. «Lo ha retenido trabajando en las cuentas de su tesorería. Ahora viene a buscar a su mujer y a su hijo». Hugo de Bouville se quedó helado. «Un momento, maese, un momento», dijo. «Hay un mensajero que me está esperando y debo darle una contestación urgente. Hacedme el favor de esperar». Y con la pieza de tela bajo el brazo, desapareció a recabar consejo de su mujer. «El marido vuelve», dijo. «¿Qué marido?», preguntó la señora de Bouville. «El marido de la nodriza». «Si no estaba casada». «Lo está. Hay que creerlo. Ptolomei está aquí. Toma, te ha traído esto». «¿Qué quiere?». «Que la joven salga del convento». «¿Cuándo?». «No lo sé todavía. Pronto». «Entonces deja que lo piense. No prometas nada y vuelve a verme». Bouville se presentó de nuevo ante su visitante. «¿Decíais, maese Ptolomei?». «Os decía que llega mi sobrino para sacar del convento, donde tuvisteis la bondad de darles refugio, a su mujer y a su hijo. Ahora ya no tienen nada que temer. Gucho trae recomendación del Santo Padre y creo que se establecerá en Aviñón, al menos por un tiempo. Me hubiera gustado tenerlos conmigo. ¿Sabéis que todavía no he visto a ese sobrino nieto que me ha nacido? Estaba de viaje en visita a mis sucursales y solo supe la novedad por una jubilosa carta de su joven madre. Anteayer, en cuanto regresé, quise ir a verla, pero en el convento de las Clarisas no quisieron abrirme». «Es que las Clarisas se rigen por una regla muy severa», dijo Hugo de Bouville. «Y además, a petición vuestra, dimos órdenes tajantes». «No habrá ocurrido nada malo, ¿verdad?». «No, maese, nada que yo sepa. Os hubiera informado enseguida», respondió Bouville, que estaba sobre ascuas. «¿Cuándo llega vuestro sobrino?». «Lo espero para dentro de 2 o 3 días». Hugo de Bouville lo miró con una expresión de pánico en su cara. «Os ruego de nuevo que me perdonéis», dijo. «Ahora recuerdo de repente que la reina me ha pedido una cosa y no se la he llevado. Enseguida vuelvo». Se marchó de nuevo. «Seguramente anda mal de la cabeza», pensó Ptolomei, «pues sí que da gusto hablar con un hombre que desaparece a cada momento, con tal de que no se olvide de que estoy aquí». Se sentó sobre un cofre y pasó un buen rato lustrando la piel que adornaba su manga. «Aquí estoy», dijo Bouville levantando un tapiz. «¿Qué me decíais de vuestro sobrino? Ya sabéis que lo tengo en gran estima. Fue un gentil compañero en nuestros viajes a Nápoles». «¡Nápoles!», dijo enterneciéndose. «Si yo lo hubiera sabido, pobre reina». Se dejó caer en el cofre al lado de Ptolomei y se enjugó con las manos las lágrimas que le arrancaban los recuerdos. «Vamos, ahora se me echa a llorar», pensó el banquero. Luego en voz alta dijo: «No he querido mencionaros todas esas desgracias. Presiento lo mucho que os afligen. Me he acordado mucho de vos». «Ah, Ptolomei, si supierais. Ha sido peor de lo que podéis imaginaros. El demonio se ha mezclado en todo esto». Se oyó una tos seca detrás de los tapices y Hugo de Bouville se detuvo de golpe sobre la pendiente de las peligrosas confidencias. «Vaya, nos escuchan», pensó Ptolomei, quien se apresuró a añadir. «En fin, al menos nos queda un consuelo en esta aflicción. Tenemos un buen rey». «Cierto», Cierto, respondió el conde de Bouville sin gran entusiasmo. Temía, prosiguió el banquero, esforzándose en alejar a su interlocutor del sospechoso tapiz, temía que el nuevo rey nos tratara mal a nosotros los lombardos. Pues nada de eso. Incluso parece que, en ciertas senescalías, ha confiado el cobro de impuestos a gente de nuestras compañías. Por lo que se refiere a mi sobrino, que os aseguro que ha trabajado bien, debo decirlo, me gustaría que sus afanes se vieran recompensados encontrando a su hermosa mujer y a su heredero instalados en mi casa. Ya he hecho preparar la habitación de esos gentiles esposos. Se habla mal de los jóvenes de nuestro tiempo. No se los cree capaces de sinceridad ni de amor fiel. Estos se quieren de verdad, os lo aseguro. Basta leer sus cartas. Si el matrimonio no se celebró según todas las reglas, ¿qué importa? Volveremos a celebrarlo y os pediré, si ello no os ofende, que seáis testigo. Será un gran honor, maese, respondió Hugo de Bouville, mirando el tapiz como si buscara una araña. Pero está la familia. ¿Qué familia? La familia de la nodriza. ¿La nodriza? Repitió Ptolomei, que no comprendía nada. Por segunda vez se oyó la tos detrás del tapiz. A Hugo de Bouville se le demudó el rostro y tartamudeó. Es que quería decir... Sí, quise informaros enseguida, pero con tanto trabajo se me olvidó. Ah, sí, ahora es preciso que os lo diga. Vuestra... A la mujer de vuestro sobrino, puesto que según me aseguráis están casados, le rogamos... Bien, estábamos sin nodriza y, cediendo a los ruegos de mi mujer, nos hizo el favor... El gran favor de amamantar al pequeño rey, el poco tiempo que vivió. ¿Entonces vino aquí? ¿La hicisteis salir del convento? Y en él está de nuevo. Hubiera querido decíroslo, pero el tiempo urgía. Además, todo sucedió con tanta rapidez. Señor, no os avergoncéis por ello. Habéis obrado bien. Es hermosa María. Así que amamantó al rey. Es una noticia sorprendente y muy honrosa. La pena es que no haya podido seguir criándolo, dijo Ptolomei, que lamentaba ya haber perdido la ventaja que podría haber sacado de la situación. ¿Entonces os sería fácil hacerla salir de nuevo? No. Para que salga definitivamente es necesario el consentimiento de los suyos. ¿Habéis vuelto a ver a su familia? Jamás. Sus hermanos, que la trajeron con tanto alboroto, parece que se quedaron muy tranquilos al desembarazarse de ella y no han vuelto a aparecer. ¿Dónde viven? En su casa de Crecé. ¿Crecé? ¿Dónde está eso? Cerca de Nofle, donde tengo una sucursal. ¿Crecé? ¿Nofle? Muy bien. Permitidme que os diga, mi señor, que sois un hombre extraño, dijo Ptolomei. ¿Os confío una joven? ¿Os explico su caso? ¿Vais a buscarla para que críe al hijo de la reina? ¿Vive aquí 8, 10 días? 5, precisó Bouville. 5 días, prosiguió Ptolomei, y no sabéis de dónde procede y casi ni cómo se llama. Sí, lo sé, repuso Bouville ruborizándose, pero a veces se me va la memoria. No podía ir por tercera vez en busca de su mujer. ¿Por qué no venía a ayudarle en lugar de permanecer escondida detrás de los tapices para interrumpirle en cuanto iba a decir una tontería? Tenía sus motivos, sin duda. Ptolomei es el único hombre al que temo en este asunto, le había dicho a su esposo. Si te ves solo, como eres bobo, desconfiará menos y yo podré solucionar mejor las cosas. Tiene razón, me estoy convirtiendo en un bobo, se decía Bouville. Sin embargo, en otro tiempo sabía cómo hablar a los reyes y llevar sus asuntos. Negocié el matrimonio de la señora Clemencia. Tuve que ocuparme del cónclave y usar mi astucia con Diez. Este último pensamiento lo salvó. ¿Decís que vuestro sobrino trae una carta del Santo Padre? Prosiguió. Bien, eso lo arregla todo. Gucho es quien ha de ir a buscar a su mujer presentando esa carta. Así nos ponemos a salvo y no habrá para nosotros ni reproches ni pleitos. El Santo Padre, ¿qué más se puede pedir? Regresa dentro de 2 o 3 días, ¿verdad? Deseemos que todo salga a pedir de boca. Y muchas gracias por vuestra hermosa tela. Estoy seguro de que a mi buena esposa le gustará mucho. Hasta la vista, Ptolomei. Sigo a vuestra disposición. Se sentía más agotado que si hubiera tomado parte en una carga de caballería. ¿O me miente por alguna razón que ignoro?, pensó Ptolomei al salir de Vincennes. ¿O bien vuelve a la infancia? En fin, esperemos a Gucho. La señora de Bouville no perdió el tiempo. Hizo enganchar su litera y se dirigió a toda prisa al barrio de Saint-Marcel. Se encerró con María de Cressé. Después de haber causado la muerte de su hijo, venía ahora a exigirle que renunciara a su amor. «Jurasteis sobre el Evangelio guardar el secreto», decía la señora de Bouville. «Pero, ¿seréis capaz de guardarlo con ese hombre? ¿Podréis vivir con vuestro esposo?» Ahora otorgaba a Gucho esta condición. «¿Le haréis creer que es padre de un niño que no le pertenece? Es pecado ocultar algo tan grave al cónyuge, y cuando podamos hacer triunfar la verdad y vengan a buscar al rey para que acceda al trono, ¿qué le diréis entonces? Sois una muchacha demasiado honrada y vuestra sangre es demasiado noble para cometer semejante villanía». Centenares de veces en sus horas de soledad, María se había planteado esas preguntas. No pensaba en otra cosa, y eso la enloquecía. Conocía bien la respuesta. Sabía que en cuanto estuviera de nuevo en brazos de Gucho, le sería imposible fingir, no porque fuera pecado, como decía la señora de Bouville, sino porque el amor le impediría cometer la atrocidad de una mentira semejante. «Gucho me comprenderá, me perdonará, creerá que todo ha pasado contra mi voluntad y me ayudará a llevar esta carga. Gucho no dirá nada, señora. Puedo jurarlo por él y por mí». «Solo se puede jurar por uno mismo, hija mía. Además, es un lombardo. Sería incapaz de callar. Querría sacar provecho del secreto». «Señora, lo estáis insultando». «No, no lo insulto, amiga mía. Conozco el mundo. Habéis jurado no hablar ni siquiera en confesión. Es al rey de Francia a quien tenéis bajo vuestra custodia, y vuestro juramento os será levantado a su debido tiempo. Por favor, señora, llevaos al rey y dejadme en libertad. No soy yo quien os lo ha entregado, sino la voluntad de Dios. Tenéis un depósito sagrado. Hubierais traicionado a nuestro Señor Jesucristo si os hubieran encargado su custodia durante la matanza de los inocentes. Este niño debe vivir. Es necesario que mi esposo os tenga a los dos bajo su vigilancia, que sepa en todo momento dónde encontraros y que no os marchéis a Aviñón, como parece que se proyecta. Conseguiré de Gucho que nos instalemos donde queráis. Os aseguro que no hablará. No hablará porque no lo volveréis a ver». La lucha, interrumpida solo por la lactancia del pequeño rey, duró toda la tarde. Las dos mujeres se batían como fieras que hubieran caído en una trampa, pero la señora de Bouville tenía las uñas y los dientes muy afilados. «Entonces, ¿qué pensáis hacer conmigo? ¿Vais a encerrarme aquí para toda la vida?», gimió María. «Eso querría yo», pensaba la señora de Bouville, «pero el otro va a llegar con la carta del Papa». «¿Y si vuestra familia consintiera en acogeros?», propuso. «Creo que el señor Hugo conseguiría convencer a vuestros hermanos». Volver a Cressé, vivir con la hostilidad de la familia y en compañía de un hijo considerado como fruto del pecado, siendo como era el más digno de todos los niños de Francia, renunciar a todo, callar, envejecer no pudiendo hacer otra cosa que contemplar la monstruosa fatalidad y el desesperante fracaso de un amor que no hubiera debido alterarse por nada. ¡Cuántos sueños truncados! María se encolerizó. Volvió a encontrar la fuerza que la había lanzado contra la ley y su familia en brazos del hombre elegido. De repente, se negó a aceptar. «Volveré a ver a Gucho. Seré suya. Viviré con él», exclamó. La señora de Bouville tamborileó despacio en el brazo de su asiento. «No volveréis a verlo», respondió, «porque si se acerca a este convento o a cualquier otro lugar en que podamos encerraros y os habla aunque solo sea un momento, nunca más volverá a hacerlo. Ya sabéis que mi esposo es hombre enérgico y temible cuando se trata de salvaguardar al rey. Si tanto deseáis ver a Gucho, Lo veréis, pero con un puñal clavado en la espalda. María se desplomó. «Ya es bastante con el niño para que matéis también al padre», murmuró. «El rey solo os tiene a vos», dijo la señora de Bouville. «No creía que en la corte de Francia valiera tan poco la vida de la gente. Vaya corte que respeta el reino. Tengo que deciros, señora, que os odio». «Sois injusta, María. Mi tarea es pesada y yo os defiendo contra vos misma. Escribiréis lo que os voy a dictar». Vencida, desamparada, ardiéndole las sienes y enrojecidos los ojos por el llanto, trazó María penosamente las frases que jamás hubiera creído poder escribir. La carta sería llevada a casa de Ptolomei para que éste la entregara a su sobrino. María declaraba sentir gran vergüenza y horror por el pecado que había cometido. Quería consagrarse al hijo de ese pecado, no volver a caer en los extravíos de la carne, y despreciaba a quien la había seducido. Prohibía a Gucho que fuera a buscarla, dondequiera que ella se hallara. Para terminar, quiso añadir: «Os juro que no tendré en mi vida otro hombre que vos, ni daré a nadie mi fe». La señora de Bouville se negó. «No ha de creer que lo seguís queriendo. Vamos, firmad la carta». María ni siquiera vio salir a la mujercita. «Me odiará, me despreciará, y nunca sabrá que lo he hecho para salvarlo», pensó al oír cerrarse la puerta del convento. 8. Partidas. A la mañana siguiente, produjo un gran revuelo la llegada a la mansión de Cressé de un jinete con la flor de lis bordada en la manga izquierda y las armas reales en el cuello de la casaca. Lo trataron con el mayor respeto, y los hermanos Cressé, por una breve nota que requería urgentemente su presencia en Vincennes, creyeron que iban a darles el mando de alguna capitanía o que los habían nombrado senescales. «No es de extrañar», dijo la señora Eliabel. «Al fin se han acordado de nuestros méritos y de los servicios que hemos prestado al reino desde hace 200 años. Este nuevo rey parece que sabe dónde encontrar hombres valerosos. Vamos, hijos míos, poneos vuestras mejores galas y cabalgad deprisa. Hay un poco de justicia en el mundo y ello nos consolará de la vergüenza que nos ha traído vuestra hermana». Estaba mal recuperada de su enfermedad del verano. Se sentía torpe, había perdido la actividad de antaño y solo se mostraba autoritaria importunando a la sirvienta. Había dejado a sus hijos la dirección de su pequeña hacienda, que no por eso iba mejor. Los dos hermanos se pusieron en camino llenos de ambiciosas esperanzas. El caballo de Pedro respiraba tan agitadamente al llegar a Vincennes que parecía que aquel sería su último viaje. «Tengo que hablaros de un asunto grave, mis jóvenes señores», les dijo Hugo de Bouville al recibirlos, y les ofreció vino con especias y almendras garrapiñadas. Los dos muchachos se sentaron en el borde del asiento como torpes lugareños, sin atreverse a llevarse a los labios los vasos de plata. «Ah, ahora pasa la reina», dijo Hugo de Bouville. «Aprovecha un momento de sol para tomar un poco de aire». Los dos hermanos, latiéndoles fuertemente el corazón, alargaron el cuello para distinguir, a través de las verdosas vidrieras, una forma blanca, cubierta con una gran capa, que caminaba despacio escoltada por varios servidores. Luego se miraron, moviendo la cabeza. Habían visto a la reina. «Os quiero hablar de vuestra hermana», prosiguió el señor de Bouville. «¿Estaríais dispuestos a acogerla? En primer lugar, habéis de saber que ha amamantado al hijo de la reina». Y les explicó lo más brevemente posible lo que era indispensable que supieran. «Ah, tengo que daros también una buena noticia», continuó. «No quiere volver a ver a aquel italiano que la embarazó. Ha reconocido su falta. ¿Que una joven de sangre noble no puede rebajarse a ser mujer de un lombardo, por muy apuesto que sea? Porque hay que reconocer que es un galán muy agradable y de inteligencia despierta». «Pero al fin y al cabo no es más que un lombardo», cortó la señora de Bouville, que esta vez asistía a la entrevista. «Un hombre sin conciencia y sin fe. Bien lo ha demostrado». Hugo de Bouville bajó la cabeza. También a ti, mi amigo Gucho, mi gentil compañero de viaje, tengo que traicionarte. ¿He de acabar mis días renegando de todos los que me han dado pruebas de amistad?, pensaba. Se calló y dejó que su mujer llevara la voz cantante. Los dos hermanos estaban un poco despechados, sobre todo el mayor. Esperaban algo maravilloso, y solo se trataba de su hermana. ¿Es que no les iba a ocurrir nada en su vida si no era a través de ella? Casi le tenían celos. Nodriza del rey, y personajes tan elevados como un gran chambelán interesándose por su suerte. ¿Quién lo hubiera podido imaginar? El parloteo de la señora de Bouville no les dejaba tiempo para reflexionar. «Es deber del cristiano», decía la señora de Bouville, «ayudar al pecador en su arrepentimiento. Comportaos como buenos hidalgos. ¿Quién sabe si la divina voluntad no dispuso que vuestra hermana diera a luz en este preciso momento, aunque el resultado no fuera feliz, ya que ha muerto el pequeño rey? Pero, en fin, ella aportó su ayuda». La reina Clemencia, para testimoniar su agradecimiento, concedería al hijo de la nodriza una renta de 50 libras anuales de su viudedad. Además, le entregaría ahora como regalo la suma de 300 libras de oro. Esa cantidad estaba allí, en una gran bolsa bordada. Los dos hermanos no supieron ocultar su emoción. Era la fortuna que les caía del cielo, el medio de hacer arreglar el muro que circundaba su destartalada mansión, la seguridad de una mesa bien provista todo el año, la perspectiva, en fin, de comprarse armaduras y de equipar a algunos de sus siervos como escuderos con el fin de poderse presentar convenientemente en las levas de las mesnadas. Se hablaría de ellos en los campos de batalla. «Entendedme bien», precisó la señora de Bouville, «estas sumas se donan al niño. Si es maltratado o le ocurre alguna desgracia, la renta naturalmente será suprimida, porque el haber sido hermano de leche del rey le confiere una distinción que debéis respetar». Desde luego, acepto. Puesto que María se ha arrepentido», dijo con énfasis el hermano barbudo, «y ya que nos solicitan su perdón personas tan encumbradas como vos, señora, debemos abrirle los brazos. La protección que le dispensa la reina borra su pecado, y si en adelante cualquiera, sea noble o villano, intenta reírse de ella delante de mí, lo degüello». «¿Y nuestra madre?», preguntó el menor. «Estoy seguro de que la convenceré», respondió Juan. «Desde la muerte de nuestro padre, yo soy el jefe de la familia, no hay que olvidarlo». «¿Vais a jurar sobre los evangelios?», prosiguió la señora de Bouville, «que no prestaréis oídos a lo que vuestra hermana pueda contaros, ni divulgaréis nada de lo que haya visto durante su estancia aquí, ya que son asuntos de la corona que han de permanecer en secreto. Por otra parte, ella no ha visto nada. Ha dado de mamar y basta. Pero vuestra hermana es un poco extravagante y le gusta contar fábulas. Bien lo sabéis. Hugo, ve a buscar los evangelios». El libro sagrado por un lado y la bolsa de oro por otro, y la reina paseando por el jardín. Los hermanos de Cressé juraron guardar silencio acerca de todo lo concerniente a la muerte de Juan I, vigilar, alimentar y proteger al niño de su hermana, así como impedir que se le acercara el hombre que había seducido a ésta. «Lo juramos de todo corazón, que no aparezca por nuestra casa», exclamó el mayor. El pequeño ponía menos convicción en la ingratitud. No dejaba de pensar, en todo caso, de no ser por Gucho. «Por otra parte, nos informaremos para saber si sois fieles a vuestro juramento», dijo la señora de Bouville. Se ofreció a acompañar inmediatamente a los dos hermanos al convento de las Clarisas. «Es molestaros demasiado, señora», dijo Juan de Cressé. «Iremos solos». «No, no, es preciso que vaya. Sin una orden mía, la madre abadesa no dejaría salir a María». La cara del barbudo se ensombreció. Reflexionaba. «¿Qué os ocurre?», le preguntó la señora de Bouville. «¿Veis algún inconveniente?». «Es que antes quisiera comprar una mula para nuestra hermana». Cuando María estaba encinta, la había hecho viajar a la grupa desde Nofle a París. Pero ahora que los enriquecía, quería que su vuelta se realizara con dignidad. La mula de la que se servía la señora Eliabel había muerto el mes anterior. Eso no tiene importancia, dijo la señora de Bouville. Os daremos una. Hugo, haz ensillar una mula. Bouville acompañó a su mujer y a los hermanos de Crecy hasta el puente levadizo. Quisiera morir para dejar de mentir y temer, pensaba el hombre, pálido y tembloroso, mientras miraba el bosque marchito. París, al fin París, se decía Gucho Baglioni al pasar por la puerta de Saint-Jacques. París estaba taciturna y fría, como siempre después de las fiestas de Año Nuevo. El ritmo de la vida parecía haberse detenido, mucho más aquel enero, por la partida de la corte. Pero el joven viajero que regresaba después de 6 meses de ausencia no veía la niebla que lamía los tejados, ni los pocos transeúntes ateridos de frío. Para él, la ciudad estaba llena de sol y esperanza. «Al fin, París», se repetía, como si fuera la más alegre canción del mundo. Quería decir, «Al fin voy a reunirme con María». Gucho llevaba pelliza forrada y una capa para la lluvia de pelo de camello. En la cintura sentía el peso de una bolsa a Kiel de Vilain, llena de buenas libras acuñadas con la efigie del Papa. Llevaba por tocado un sombrero de fieltro rojo recogido por detrás y que le caía sobre la frente. No podía pedirse más elegancia, tampoco se podían sentir más deseos de vivir que los que él experimentaba. Descabalgó en el patio de la calle Lombard y, adelantando la pierna que continuaba un poco rígida desde el accidente de Marsella, corrió a echarse en brazos de Ptolomei. «Mi querido, mi buen tío, ¿habéis visto a mi hijo? ¿Cómo está? Y María, ¿cómo ha soportado el parto? ¿Qué os ha dicho? ¿Cuándo me espera?» Ptolomei, sin decir una sola palabra, le tendió la carta de María de Crecy. Gucho la leyó 2, 3 veces. En la frase «Sabed que siento gran aversión por mi pecado y que no quiero volver a ver a quien es causa de mi vergüenza, quiero redimirme de esta deshonra», exclamó. «No es verdad. Esto no es posible. Ella no ha podido escribir esto». «¿No es su letra?», preguntó Ptolomei. «Sí». El banquero puso la mano en el hombro de su sobrino. «De haber podido, te lo hubiera advertido a tiempo», dijo. «Pero recibí esta carta anteayer, después de ver a Bouville». Gucho, con la mirada ardiente y fija, los dientes apretados, no le escuchaba. Pidió la dirección del convento. «¿El barrio de San Marcel? Allá voy». Pidió su caballo, al que apenas había acabado de cepillar. Volvió a atravesar la ciudad sin ver nada y llamó a la puerta de las Clarisas. Le dijeron que la joven de Crecy había partido la víspera en compañía de 2 hidalgos, uno de los cuales llevaba barba. Por más que mostró la carta del Papa, que echó pestes y armó escándalo, no sacó nada más. «¡La abadesa! ¡Quiero ver a la madre abadesa!», gritaba. «Los hombres no pueden entrar en la clausura». Acabaron por amenazarlo con ir a buscar a la ronda. Desalentado, pálido y demudado el semblante, volvió Gucho a la calle Lombard. «Se la han llevado sus hermanos, los bribones de sus hermanos», le dijo a Ptolomei. «Ah, he estado fuera demasiado tiempo. La fe que me juró no ha durado ni 6 meses. Las damas de la nobleza, según dicen, aguardan 10 años a que su caballero regrese de la cruzada. Pero a un lombardo no se le espera. Repasad los términos de su carta. No hay más que desprecios e insultos. Podían haberla obligado a no verme más, pero no a bofetearme de ese modo. En fin, tío, tenemos una fortuna de decenas de miles de florines. Los más altos varones vienen a implorarnos que les paguemos sus deudas. El mismo Papa me ha tenido como consejero y confidente durante el cónclave, y esos andrajosos del campo me escupen en la frente desde lo alto de su destartalado castillo, que se vendría abajo de un empujón. Basta que se le presenten esos 2 sarnosos para que su hermana reniegue de mí. ¡Qué engaño vive quien cree que una hija no es de la misma pasta que sus padres!» El pesar de Gucho se estaba convirtiendo rápidamente en cólera, y su resentido orgullo lo ayudaba para no caer en la desesperación. Había terminado de amar, pero no de sufrir. «No lo comprendo», decía desolado Ptolomei. «Parecía tan enamorada, tan feliz de estar contigo. Nunca lo hubiera creído. Ahora veo por qué el señor de Bouville parecía tan turbado el otro día. seguramente sabía algo, y sin embargo, las cartas que recibí de ella, no lo comprendo. ¿Quieres que vaya de nuevo a ver a Hugo de Bouville? No quiero nada, no quiero nada más, gritó Gucho. Ya he importunado bastante a los grandes de la tierra por culpa de esa mentirosa perra. Incluso al Papa, a quien solicité protección para ella. ¿Enamorada, dices? A ti te hacía carantoñas cuando se veía rechazada por los suyos y no veía más ayuda que la nuestra. Y estábamos más que casados porque le faltó tiempo para entregarse, pero no sin recibir antes la bendición del sacerdote. Has dicho que estuvo 5 días junto a la reina Clemencia, sirviendo de nodriza. Se le han debido de subir los humos a la cabeza. También yo estuve junto a la reina y la ayudé de otra manera. La salvé en medio de su tempestad. No coordinaba. Divagaba furioso y caminando por la estancia. Había recorrido ya su buen cuarto de legua. Tal vez si fuera a hablar con la reina, ni con la reina ni con nadie, que se vuelva a su fangosa aldea, donde te hundes en el estiércol hasta los tobillos. Sin duda le han encontrado un buen marido a semejanza de sus andrajosos hermanos. Algún caballero velludo y maloliente que le dará otros hijos. Vendría ahora a arrodillarse a mis pies y no querría yo saber nada de ella. Creo que si viniera, hablarías de otro modo, dijo suavemente Ptolomei. Gucho palideció y se tapó los ojos con la palma de la mano. María, mi hermosa María. La veía en la habitación de Nofle. La veía muy cerca. Distinguía la luminosidad de sus ojos azules. ¿Cómo habían podido aquellos ojos disimular semejante traición? Voy a partir, tío. ¿A dónde? ¿Vuelves a Aviñón? Buen papel haría allí. Anuncié que volvería con mi esposa, a la que adorné con todas las virtudes. El Padre Santo sería el primero que me preguntaría. Boccaccio me dijo el otro día que los Peruzzi pensaban arrendar el cobro de los impuestos de la senescalía de Carcasona. No, ni a Carcasona ni a Aviñón. Ni a París, naturalmente, le dijo Ptolomei con pesar. A todo hombre, por egoísta que haya sido, le llega un momento, al atardecer de su vida, en que se siente cansado de trabajar únicamente para sí mismo. El banquero, después de haber esperado la presencia en su casa de una bonita sobrina para formar una familia feliz, veía de pronto desvanecerse sus esperanzas y dibujarse, en su lugar, la perspectiva de una larga vejez solitaria. «Quiero marcharme», dijo Gucho. «No quiero saber nada más de esta Francia que engorda a costa nuestra y nos desprecia porque somos italianos. ¿Qué he conseguido en Francia?», te pregunto. «Una pierna rígida, 4 meses de hospital, 6 semanas en una iglesia y, para acabar, esto». Ya debía haber comprendido que no me convenía este país. Acuérdate, el día siguiente a mi llegada estuve a punto de hacer caer en la calle al rey Felipe el Hermoso. No era un buen presagio. Y eso sin hablar de mis travesías por el mar. 2 veces casi no lo cuento, ni del tiempo que pasé porque creía estar enamorado en aquel sucio villorrio de Nofle, cambiando moneda a los villanos. Al menos te quedan buenos recuerdos, dijo Ptolomei. Bah. A mi edad no se necesitan recuerdos. Quiero volver a mi Siena, donde no faltan hermosas muchachas, las más bellas del mundo, según me dicen cada vez que declaro que soy sienés. En todo caso, menos bribonas que las de aquí. Mi padre me envió a tu lado para que aprendiera. Creo que he aprendido bastante. Ptolomei abrió su ojo izquierdo. Veía borroso de aquel lado. Tal vez tengas razón, dijo. La pena se te pasará antes si estás lejos. Pero no te lamentes de nada, Gucho. No has hecho mal aprendizaje. Vivir, recorrer los caminos, conocer las miserias del pueblo y descubrir las debilidades de los grandes. Te has acercado a las 4 cortes que dominan Europa, las de París, Londres, Nápoles y Aviñón. No mucha gente ha tenido ocasión de estar encerrado en el cónclave. Te has iniciado en los negocios y tendrás tu parte, lo que supone una bonita suma. El amor te ha hecho cometer algunas tonterías, y como todos los que han viajado mucho, dejas un bastardo en el camino. Y solo tienes 20 años. ¿Cuándo quieres partir? Mañana, tío Spinello. Mañana, si os parece bien. Pero volveré, agregó Gucho con furia. Claro, así lo espero, hijo mío. Espero que no dejes morir a tu viejo tío sin volverlo a ver. Un día regresaré y me llevaré a mi hijo. porque después de todo es tan mío como de los Cressé. ¿Por qué voy a dejárselo? ¿Para que lo eduquen en su cuadra como a un perro de mala raza? Se lo quitaré, óyelo, y será el castigo de María. Ya sabes lo que se dice en nuestro país. Venganza de Toscano. Un gran alboroto proveniente del piso bajo le hizo callar. La casa, de vigas de madera, temblaba desde sus cimientos, como si una docena de carromatos hubiera penetrado en el patio. Las puertas vibraban. Tío y sobrino se dirigieron a la escalera de caracol llena de un ruido como de carga. —¡Banquero! —tronó una voz. —¿Dónde estás, banquero? ¡Necesito dinero! Y el conde Roberto de Artois apareció en lo alto de los escalones. —¡Mírame bien, amigo banquero! ¡Acabo de salir de prisión! —exclamó. —¿No lo creéis? Mi dulce, mi meloso, mi tuerto primo, el rey, quiero decir, porque parece que lo es, se ha acordado por fin de que me pudría en el calabozo donde me había metido y me ha sacado de nuevo al aire libre. ¡Qué amable el muchacho! —¡Sed bienvenido, mi señor! —dijo Ptolomei sin entusiasmo alguno, y se inclinó por encima de la escalera, dudando todavía de que aquel huracán pudiera producirlo un solo hombre. Bajando la cabeza para no darse con el dintel de la puerta, Roberto de Artois entró en el gabinete del banquero y se fue directo a un espejo. —¡Vaya cara de muerto! —le dijo llevándose las manos a las mejillas. —Hay que confesar que uno se debilita. 7 semanas, imagínate, viendo la luz por entre los gruesos barrotes de una lumbrera. 2 veces al día una bazofia que, incluso antes de comerla, ya daba cólico. Por suerte, Milormé me hacía pasar buenos platos de los suyos. De lo contrario, no viviría estas horas. Y el dormir no era mejor que la pitanza. Por consideración a mi sangre real, me concedieron una cama. Pero tuve que romper la madera para poder estirar los pies. Paciencia. Todo le será tenido en cuenta, mi querido primo. La verdad era que Roberto no había adelgazado un gramo y que la reclusión había debilitado bien poco su fuerte naturaleza. Si su color era menos vivo, sus ojos color de pedernal brillaban por el contrario con mayor malignidad que antes. —¡Hermosa libertad me han regalado! —¡Quedáis libre, mi señor! —continuó el gigante, remedando al capitán del Châtelet. Pero no os podéis alejar más de 20 leguas de París. La guardia del rey debe conocer vuestra residencia y la capitanía de Évreux ha de ser advertida si vais a vuestras tierras. Dicho de otro modo, quédate aquí, Roberto, paseando por las calles bajo la mirada de la ronda, o bien vete a enmohecer a Conches. Pero no pongas los pies en el Artois ni en Reims. Sobre todo, no queremos verte en la consagración. Podrías entonar algún salmo que no sería del agrado de algunos oídos. Ha elegido bien el día para soltarme. Ni demasiado tarde, ni demasiado pronto. Se ha marchado toda la corte. Nadie en palacio, nadie en la casa de Valois. Mi primo me ha dejado abandonado. Y aquí me tenéis, en una ciudad muerta, sin una moneda en la bolsa para cenar esta noche y encontrar a una muchacha con quien poner en práctica mis artes amatorias. Porque son 7 semanas, ¿comprendes, banquero? No, tú no puedes comprenderlo. Eso ha dejado de preocuparte. He hecho demasiado el bellaco en el Artois para resignarme ahora a estar en calma durante tanto tiempo. Y se están incubando allá abajo un gran número de críos que nunca sabrán que descienden de Felipe Augusto. He comprobado una cosa bien rara que esas ratas de doctores y filósofos deberían meditar. ¿Por qué hay un miembro en el hombre al que, cuanto más trabajo se le da, más quiere? Soltó una carcajada, haciendo crujir el asiento de encina en el que se había acomodado, y de repente pareció darse cuenta de la presencia de Gucho. —¿Y a vos, mi amiguito, cómo os van vuestros amores? —preguntó, lo que en su boca era igual que decir «buenos días». —¡Mis amores! ¿Para qué hablar, mi señor? —respondió Gucho, descontento de aquella violencia que interrumpía la suya. Ptolomei, con una mueca, quiso indicar al conde de Artois que el tema no era el más propicio. —¿Pues qué? —exclamó el conde de Artois con su acostumbrada delicadeza. —¿Os ha abandonado una hermosa? Dadme ahora su dirección para correr hacia ella. —Vamos, no pongáis esa cara. Todas las mujeres son rameras. Cierto, mi señor, todas. Entonces, divirtámonos al menos con las que no lo ocultan. Necesito dinero, banquero, 100 libras. Y me llevo a cenar a tu sobrino para quitarle de la cabeza esas sombrías ideas. 100 libras. Sí, ya sé que os debo mucho y decís que nunca os pagaré. Estáis equivocado. Dentro de poco veréis a Roberto de Artois más poderoso que nunca. Felipe puede encasquetarse la corona hasta la nariz. No tardaré en hacerla saltar, porque te voy a decir una cosa que vale más que 100 libras y que servirá de garantía a lo que me prestes. ¿Cómo se castiga el regicidio? ¿Horca? ¿Degüello? ¿Descuartizamiento? Pronto asistiréis a un agradable espectáculo. Mi gorda tía Mao, en cueros como una ramera, descuartizada por 4 caballos y sus tripas mezcladas con el polvo. Y su yerno le hará compañía. Es una lástima que no se le pueda dar suplicio 2 veces, porque los muy perversos han cometido 2 asesinatos. Durante mi estancia en el Châtelet, no he querido decir nada para evitar que una buena noche vinieran a sangrarme como a un cerdo. Sin embargo, he estado al corriente de todo. Lormé, siempre Lormé. ¡Ah, qué buen muchacho! ¡Escuchadme! Después de 7 semanas de obligado mutismo, el terrible charlatán se desquitaba y solo se detenía para tomar aliento y poder seguir hablando. «Escuchadme bien», prosiguió. «Primero Luis confisca a Mahó sus posesiones del Artois, donde se encolerizan mis partidarios. Enseguida Mahó lo hace envenenar. Luego, para cubrirse, Mahó empuja a Felipe a la regencia en contra de Carlos de Valois, que hubiera apoyado mis derechos. En tercer lugar, Felipe hace aceptar su reglamento de sucesión, que excluye a las mujeres de la corona de Francia, pero no de la herencia de los feudos. Fijaos bien. En cuarto lugar, una vez confirmado como regente, Felipe puede levantar un ejército para desalojarme del Artois, que estaba a punto de volver a mis manos por entero. Como no estoy loco, decido entregarme yo mismo. Pero la reina Clemencia va a dar a luz. Quiere tener las manos libres y me encarcela. La reina alumbra un hijo. Minucias. Se cierra Vincennes, oculta el niño a los barones, les dice que no puede durar, se pone de acuerdo con una comadrona o nodriza a la que asusta o soborna y mata al segundo rey. Después de esto, va a hacerse consagrar a Reims. Así es, amigos míos, como se obtiene una corona. Todo ello por no devolverme un condado. Al oír la palabra nodriza, Ptolomei y Gucho intercambiaron una rápida mirada de inquietud. Son cosas que sospecha todo el mundo, concluyó el conde de Artois, pero que, al no haber pruebas, nadie se atreve a proclamar. Solamente yo tengo pruebas. Traeré una cierta dama que proporcionó el veneno, y luego habrá que hacer cantar un poco con los instrumentos de hierro a esa Beatriz de Ixón, que ha hecho de alcahueta del diablo en ese bonito juego. Es hora de que le pongamos fin. Si no, nos matarán a todos. 50 libras, mi señor. Puedo entregaros 50 libras. Avaro. Es todo lo que tengo. Sea. Me debes, pues, otras 50. Mahó te pagará todo con intereses. Gucho, dijo Ptolomei, ven a ayudarme a contar las 50 libras para el conde. Y se retiró con su sobrino a una pieza contigua. Tío, murmuró Gucho, ¿creéis que es verdad lo que acaba de decir? No lo sé, hijo mío, no lo sé. Pero me parece que haces bien en marcharte. Nada bueno puede resultar de andar metido en un asunto que huele tan mal. La extraña reacción de Hugo de Beauville, la repentina fuga de María. No se puede, desde luego, hacer caso de las invectivas de ese alocado, pero con frecuencia me he dado cuenta de que, cuando habla de fechorías, como es un maestro en ellas, las huele de lejos. Recuerda el adulterio de las princesas. Es él quien lo descubrió y nos lo había anunciado. ¿Tu María?, dijo el banquero, moviendo su gordezuela mano con gesto de duda. Tal vez es menos inocente y sincera de lo que habíamos creído. Desde luego hay un misterio en todo esto. Después de su traicionera carta, se puede creer todo, dijo Gucho, cuyo pensamiento divagaba. No creas nada. No busques nada. Márchate. Es un buen consejo. Cuando Roberto de Artois recibió las 50 libras, se empeñó en que Gucho compartiera con él la pequeña fiesta que iba a ofrecerse para celebrar su liberación. Necesitaba un compañero. Se hubiera emborrachado con su caballo antes de quedarse solo. Tanto insistió que Ptolomei acabó por susurrarle a su sobrino: «Ve, si no, se va a molestar, pero no dejes suelta la lengua». Gucho terminó su desesperada jornada en una taberna cuyo dueño pagaba a los oficiales de la ronda para que pasaran por alto sus tapujos del burdel. Por otra parte, de todo lo que se decía allí se informaba la guardia. Roberto de Artois estaba de inmejorable humor, insaciable en la bebida, prodigioso de apetito, alborotador, indecente y desbordante de afecto hacia su joven compañero. Levantaba las faldas a las muchachas para mostrar a todos el verdadero rostro de su tía Mao. Gucho, con ganas de emularlo, no resistió mucho tiempo el vino. Con los ojos brillantes, los cabellos en desorden y el gesto indeciso, gritó: «También yo sé cosas. Ah, si quisiera hablar». «Habla, habla, pues». A Gucho le quedaba un poco de prudencia en medio de su embriaguez. «El Papa», dijo, «sé mucho del Papa». De pronto se echó a llorar de manera incontenible sobre el hombro de una ramera, a la que luego abofeteó porque veía en ella la imagen de la traición femenina. «Pero volveré, y me lo llevaré». «¿A quién? ¿Al Papa?» «No, al niño». La velada era cada vez más confusa, las miradas más turbias y las muchachas proporcionadas por el tabernero estaban ya casi sin ropa cuando Lormé se acercó a Roberto de Artois y le dijo al oído: «Fuera hay un hombre que nos espía». «Mátalo», respondió el gigante con indiferencia. «Bien, mi señor». De esta manera, la señora de Bouville perdió a uno de sus criados, que había enviado a seguir los pasos del joven italiano. Gucho no sabría nunca que el sacrificio de María le había evitado probablemente acabar panza arriba en las aguas del Sena. Revolcándose en un lecho dudoso, sobre los senos de la muchacha a la que había abofeteado y que se mostraba compasiva con la pena del joven, Gucho continuó insultando a María y creyó vengarse de ella maltratando un cuerpo mercenario. «Tienes razón. Tampoco yo creo en las mujeres. Todas son unas embusteras», decía la ramera, de cuyos rasgos Gucho no se volvería a acordar. Al día siguiente, con el sombrero hundido hasta los ojos, cansado, asqueado de cuerpo y alma, emprendía Gucho el camino de Italia. Llevaba una bonita fortuna en forma de letra de cambio firmada por su tío, sus beneficios en los asuntos que había atendido durante 2 años. El mismo día, el rey Felipe V, su mujer Juana y la condesa Mao, con toda la servidumbre, llegaban a Reims. Las puertas de la mansión de Cressé se habían cerrado ya tras la hermosa María, que viviría allí, inconsolablemente, un eterno invierno. El verdadero rey de Francia iba a crecer allá como un bastardillo. Daría sus primeros pasos en el fangoso patio, entre patos. Iría a tumbarse en la pradera de lirios amarillos junto al Moltres, aquella pradera donde María, cada vez que pasara, reviviría sus fugaces y trágicos amores. Ella mantendría su juramento, todos sus juramentos, hacia Gucho y hacia el reino. Guardaría su secreto, todos sus secretos, hasta su lecho de muerte. Algún día, su confesión conmovería Europa.